Ella tiene algo que me pone mal, que no logro descifrar, y allá es algo ilógico, ay, es irónico, que al pensar miro su cuerpo y quiero más, y no me puedo controlar, y allá soy un adicto. Siempre sueña con tenerla. Es una adicción que me domina, pues al verla quiero ser tu nene, tu favorito, el vos la perla. Pero se hace complicado, no soporto que estés con otros al lado. Dime qué puedo hacer para que me aceptes. Si vas a ser del Big D o cualquier mercado. Pero se hace complicado, no soporto que estés con otros al lado. Dime qué puedo hacer para que me aceptes. Y no temas, pues los nenes saldrán licenciados. Solo quiero que conmigo tú te sientas súper bien. Sacar la motora, salir de paseo e ir a 100. Pues tenés el no sé qué que me enamora. Dale, pégate, yo te hago olvidar el tiempo. Soy y la un hora. Adicto a tu piel, un esclavo del placer, deseoso de conocerte. Y estoy rendido a tus pies. Soy un adicto a tu piel, un esclavo del placer, deseoso. Chilling y aromático, y te busco por ciudad romántica, dando vueltas en el automático. A ti te gustan los diamantes de vitrina, y a mí me gusta tu peinado de chilindrina. Dime si jugamos un juego perverso, donde nadie se enamora y solo haya sexo. De conocer tu cuerpo tengo la curiosidad, yo te imagino desnuda y en intimidad. Tu piel es vitamina que alimenta mi ritmo, la silueta de tu cuerpo sé que pierde el cinismo. Sin censura, adicto de tu piel, quiero hacerte travesura. Travesuras. Tal vez suene drástico y un poco romántico, pero para mí tenerte sería fantástico. No sé cómo hacer para que notes que muero por tenerte en mi cama esta noche. Sería dichoso al tenerte y besarte lentamente, acariciar tu piel muy suavemente, vivir una aventura llena de pasión, emoción y travesuras. Solo hazme una señal que yo voy, y estoy preparado para ti, yo estoy. Un beso y caricia voy a hacerte el amor, de pura ilusión. Ella tiene algo que me pone mal, que no logro descifrar. Ay, ay, ay, es algo ilógico y antilógico. Y al pensar, miro tu cuerpo y quiero más, y no me logro controlar. Soy un adicto a tu piel, un esclavo del placer, deseoso de conocerte. Y estoy rendido a tus pies. Soy un adicto a tu piel, un esclavo de placer, deseoso de conocerte. Contigo me voy. De un mundo de 5 estrellas, Odwin Ando, Ingenieros Music, Royalty Music. Esto es De Vuelta al Escenario.